si usted quiere estar más informado, no se olvide que tiene que acercarse a cualquier puesto de periódico a lo largo y ancho de toda nuestra gran provincia para adquirir un ejemplar de El Diario Prensa Chalaca. El Diario Prensa Chalaca, que todos los días lo acompaña con su cargamento de información para que usted esté completamente informado de lo que ocurre, pues, en los diferentes distritos de nuestra gran provincia Chalaca. Y hoy día vamos a tener un menú informativo muy importante. El día de hoy vamos a estar, pues, muy informados con todos ustedes, amigos, para poder, pues, contarles lo que viene ocurriendo en todo el Callao. Quiero contarles que estará con nosotros minutos más adelante el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, el doctor César Castañeda Serrano, a propósito de la celebración de los 52 años, el 52 aniversario de la Corte Superior de Justicia del Callao. Bueno, y si usted quiere comunicarse con la máxima autoridad de justicia del Callao, no tiene que hacer nada más que marcar el 453-1654. Si usted quiere conversar con el doctor César Castañeda, presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, puede llamarnos al 453-1654. Bien, amigos, el día de ayer pudimos tener la presencia de personas que, sobre todo, la secretaria general del sindicato de la Dirección Regional de Salud del Callao, la señora Flores Bau, estuvo con nosotros el día de ayer y comentándonos que el día de hoy se van a plegar al paro nacional de servidores de la salud. Y ellos van a tener hoy día una... se van a reunir todos cerca al Cine Porteño, y hasta esa zona está nuestro periodista de campo, nuestro corresponsal, con quien vamos a conversar en unos minutos más adelante para que nos cuente cómo está calentando ya los amigos del Sindicato General o del Sindicato de Trabajadores de la Salud de la Dirección Regional de Salud del Callao. Bueno, ellos han anunciado que marcharán inicialmente hasta las puertas de la región Callao para entregar un memorial al doctor Félix Moreno Caballero. Luego de allí ellos enrumbarán hacia el centro de Lima para poder juntarse pues con sus otros compañeros que están pues apoyando este paro nacional de 24 horas. Bien, hoy día jueves 25 de abril, el tiempo sigue pasando inexorablemente. Miren ustedes, ya estamos casi fin de semana y prácticamente fin de mes de abril. El tiempo pasa rápido, hay que aprovecharlo, hay que seguir trabajando, hay que cada día que pasa es una batalla que le tenemos que ganar a esta guerra de la vida para poder pues cumplir con nuestras metas, con nuestros objetivos, ser profesionales, los profesionales ideales, los profesionales que quisiera tener cada empresa, contratarlos, ¿no? Y también, si ya tenemos un trabajo, pues tenemos que esforzarnos por ser cada día mejor. Bien, también quiero contarles que el día de hoy estará Eduardo Vázquez Relis, historiador de arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y estará pues con Marco Gamarra Galindo. Ambos son miembros del colectivo cultural Salvemos Lima. Ellos en una página de Facebook han anunciado que la beneficencia pública del Callao estaría a punto de derrumbar varios, digamos, pabellones donde se encontraría mucha información acerca de las lápidas, digamos, información de lo que era pues el Callao de antes. Ellos están haciendo esta denuncia y el día de hoy, más adelante, vamos a tener a Eduardo Vázquez Relis, historiador de arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y a Marco Gamarra Galindo. Reitero, ambos son miembros del colectivo cultural Salvemos Lima y seguramente, y esto lo estamos ya, digamos, coordinando, tendremos también la intervención, obviamente, pues, de los aludidos, como son la Beneficencia Pública del Callao. Bien, también quiero comentarles que el Hospital de Ventanilla estará realizando próximamente un diplomado en gerencia de servicios de salud, nada más y nada menos que para sus trabajadores. Muy buena iniciativa del doctor David González, que es el director del Hospital de Ventanilla. Vamos a tratar de también más adelante tener una comunicación telefónica con el director del Hospital de Ventanilla, el doctor David González, ya que con la finalidad de capacitar a todo el personal administrativo y asistencial, el Hospital de Ventanilla, mediante un convenio con la Universidad Católica, está realizando el diplomado en especialización gerencia en servicios de salud, a realizarse del 24 de mayo al 26 de octubre. Imagínense ustedes, nada más y nada menos que un diplomado en la Universidad Católica. El título del diplomado es Gerencia en Servicios de Salud. Muy buena iniciativa y esperamos mayores detalles en nuestra comunicación más adelante con el doctor David González, director del Hospital de Ventanilla. 36. Bien amigos, y ha llegado la hora de escuchar las noticias más importantes ocurridas en el primer puerto de la República. Jueves 25 de abril del año 2013, año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria. Vecinos del Parque Porcino exigen constancia de posesión. Los pobladores del asentamiento humano del Parque Porcino en Ventanilla marcharon hacia la Municipalidad del Callao para exigir a las autoridades ediles la entrega de sus constancias de posesión, las cuales les permitirán acceder al servicio de luz y otros importantes servicios. Este documento, además, les ayudaría mucho a acceder al ansiado título de propiedad. Dirección Regional de Cultura contará con camioneta propia. Ajá. Juan Fernández del Valle, flamante director regional de Cultura del Callao, señaló que en un plazo de 2 semanas su entidad contaría con una nueva camioneta, la cual permitirá una mayor vigilancia de las diferentes complejos arqueológicos chalacos, la mayoría de ellos ubicados en el distrito de Ventanilla. Para hacer nuestras diligencias, antes teníamos que buscar al Serenazgo. Esta unidad nos va a permitir accionar de manera más inmediata, sostuvo Juan Fernández del Valle, flamante director regional de Cultura del Callao. Indemnizarán a niño infectado con VIH. El director del hospital Daniel Alcides Carrión del Callao, el doctor José Luis Orcasitas, señaló que el menor que fue infectado con el VIH-Sida en dicho hospital chalaco recibirá una indemnización de 1 millón de soles. Señaló además que se apoyará al menor con la administración del Targa, a fin de mejorar su salud. Siguen marchas del sector salud en el Callao. Sumada a la protesta realizada el día de ayer por médicos del Hospital Sabogal, un grupo de trabajadores de la Dirección Regional de Salud del Callao vienen marchando desde tempranas horas de la mañana en contra del proyecto de ley del servicio civil, el cual, según sostienen, los perjudicaría laboralmente. Los manifestantes recorrieron la avenida Sáenz Peña y se encuentran rumbo a la sede del gobierno regional. Posteriormente se dirigirán al centro de Lima. Choferes drogados causan terror y temor en Carmen de la Legua. Vecinos de las primeras cuadras de la avenida Elmer Fosset en Carmen de la Legua denunciaron que los choferes de las populares combis que transitan por la zona realizan sus labores bajo los efectos del alcohol y las drogas. Los pobladores señalan haber dado aviso a las autoridades carmelinas, las cuales aún no toman cartas en el asunto. Piden ayuda para niños chalacos. El Hogar de Niños Posada de Belén en el Callao pide apoyo a las autoridades provinciales y regionales para continuar con su obra de caridad, la cual beneficiaría a decenas de niños del primer puerto. No hay entidad o empresa que nos ayude constantemente, afirmó Enrique Ballesteros, representante de dicha institución. Bien amigos, esas fueron las noticias ocurridas hace algunas horas en El Callao. denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. 9 y 51. Bien, amigos, y en este momento vamos a enlazarnos telefónicamente con nuestro reportero José Herrera. Él se encuentra en estos momentos en la huelga, en el paro nacional que han organizado pues los servidores de salud. Él se encuentra en estos momentos con el sindicato de trabajadores de la Dirección Regional de Salud del Callao. Buenos días, José. Adelante. Bien, bien. Parece que hay algún problema en la comunicación. Y vamos a retomar entonces... Vamos a retomar entonces la comunicación con José Herrera, quien se encuentra con el sindicato de la Dirección Regional de Salud del Callao. Ellos se han plegado a un paro nacional de servidores de la salud pública. Adelante, José. Gracias por esta conexión telefónica. En realidad está bastante claro el proceder de ellos. Van a ir pues a las puertas de la Diresa, luego al gobierno regional para entregar un memorial al presidente, el doctor Félix Moreno, y luego estarán pues marchando hacia el centro de Lima. Muchas gracias, José, y estamos en contacto. Bien, amigos, fue nuestro enlace telefónico desde el mismo lugar de los hechos y, como ya ustedes lo escucharon, han referido que son aproximadamente 2.000 servidores de la salud quienes están plegándose a este paro nacional de 24 horas. Es importante señalar que la salud en el Callao ha estado muy movida en esta semana, amigos. Ha estado bastante movida. Imagínense, el día de ayer hubo un paro de 24 horas de los médicos del hospital Sabogal. El día de ayer estuvieron pues ellos en huelga, solicitando que cambien a todas las autoridades del mencionado hospital del Seguro Social. El hospital Sabogal pues tiene problemas administrativos internos, todo parece indicar, y estuvo el día de ayer también el congresista Enrique Wong, estuvo ahí y de alguna manera pues minimizó este hecho y las causas por la cual se había desarrollado este paro de 24 horas. Bueno, el día de ayer también tuvimos aquí la presencia del sindicato de la Diresa Callao. Ellos están apoyando al paro nacional de 24 horas por esta ley de servidores públicos que está pronta a aprobarse. Ellos han anunciado que van a defender con uñas y dientes sus 6 horas de trabajo. ¿Ah? Y además ellos manifestaron el día de ayer estar en contra de la política que viene desarrollando la región Callao con respecto a el trabajo administrativo. Señalaron que se están contratando personas de las Fuerzas Armadas con abultados sueldos, y mientras ellos, personas con 30 y 40 años de trabajo en esta institución, cuando se jubilen solamente cobrarán 450 soles mensuales. Imagínense ustedes qué injusto, luego de haber trabajado tanto tiempo, que tengan que cobrar apenas 450 soles mensuales. Y otra noticia que realmente nos ha llamado mucho la atención es la noticia de este pequeño que ha sido infectado de SIDA. Y en prensa chalaca se resalta la noticia de esta manera. Un nuevo caso de negligencia médica sale a la luz luego que el Poder Judicial fallara a favor de José Hidalgo, padre de 2 gemelos que nacieron en el hospital Daniel Alcides Carrión y que fueron trasladados de manera negligente tratados de manera negligente en el mencionado nosocomio. El padre de los menores, José Hidalgo, contó que sus hijos nacieron prematuramente a los 7 meses, por lo que necesitaron una atención especial. Ellos recibieron sendas transfusiones de sangre, sin embargo, al cumplir 1 año de edad, uno de los menores, enfermó repentinamente, por lo que se le practicaron los análisis respectivos, diagnosticándosele el temible VIH. Desde entonces, cuenta el padre del menor, no han recibido ningún apoyo de las autoridades de salud ni del Estado responsable del contagio. El padre de los menores reveló que su niño hoy cuenta con 7 años, debe tomar 8 pastillas retrovirales diarias que le provocan constantes dolores de cabeza y malestares estomacales. El hospital Daniel Alcides Carrión ha pasado a la jurisdicción del gobierno regional del Callao y ahora los abogados de este sector están tratando de apelar esta sentencia para reducir el monto que se le pagaría a la familia Hidalgo. La negligencia médica ha sido comprobada luego de una larga investigación que determinó la irresponsabilidad de los doctores, quienes ni siquiera dejaron constancia en la historia médica sobre qué tipo de sangre le fue transferida al menor. A pesar del grave daño ocasionado a la familia Hidalgo, el Estado solo quiere reconocerles 1 millón de soles como reparación de esta enfermedad vitalicia y sin cura. Bueno, el equipo de prensa chalaca estuvo ayer en el hospital Daniel Alcides Carrión y allí pudieron conversar con el doctor Orcasitas, quien es el director del Hospital Daniel Alcides Carrión en el Callao. En la entrevista que nos otorgó rápidamente el doctor José Luis Orcasitas, director general del Hospital Daniel Alcides Carrión, nos habló sobre el tema y dijo: con la documentación que tengo en la historia clínica del menor, puedo afirmar que el niño no ha sido infectado dentro del hospital, pero nosotros apoyaremos al menor en el Targa, terapia antirretroviral de gran actividad que cubre el tratamiento y la medicina requerida para el menor, comentó el doctor José Luis Orcasitas. Bueno, él dice que no se ha infectado en el hospital, pero sí ha habido toda una investigación y encima el Poder Judicial ya determinó que la responsabilidad de este nosocomio, yo creo que un millón de soles en realidad es muy poco para que se pueda resarcir todos los daños que ha ocurrido a este niño de por vida. Tendrá que tomar estos retrovirales y todo esto, imagínense, no solamente el tema de la medicación, sino todo lo que constituye tener pues el VIH-SIDA en nuestro organismo. Esperamos pues que muy pronto estemos informándole a todos ustedes que el gobierno regional no solamente no va a apelar la decisión del Poder Judicial en la entrega de este millón de soles de reparación civil, sino que además lo hagan en el tiempo más corto para que podamos tener pues una agradable noticia en medio de esta tragedia que le ha tocado vivir a este pequeño de tan solo 7 años que nació sano, pero fue infectado por una transfusión de sangre en el Hospital Daniel Alcides Carrión. Bueno, vámonos a ir a un brevísimo corte, a una brevísima pausa comercial, y vamos a regresar luego ya con nuestro primer invitado de este día, de hoy día, jueves. Y nos estamos refiriendo al presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, el doctor César Castañeda, quien estará con nosotros para conversar de muchos temas relacionados con la justicia chalaca. Si usted quiere conversar con él directamente, si usted quiere opinar también, puede hacerlo mediante nuestra página de Facebook, Prensa Chalaca, de Prensa Chalaca, o si no, puede marcar al 453-1654 y opinar en vivo y en directo en nuestro programa Así es el Callao. Pausa comercial, amigos, y ya volvemos. Comentarios. Participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Las 24 horas. Toda tu música. Chalaca.com. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. Buenos días, vecino. ¿Qué está haciendo? Aquí, don Pedro, limpiando el tanque para que no haya zancudos. Es que hay que evitar el dengue. Esa enfermedad es peligrosa. Por eso debemos lavar y tapar bien todos los recipientes donde guardamos el agua. Y el agua del florero hay que cambiarlo cada 3 días. O utilizar arena húmeda. También tenemos que eliminar objetos que no usamos donde pueda acumularse el agua. Es que es ahí donde se reproducen los zancudos. Lava bien, tapa bien. Evitemos el dengue. Te lo recomienda el Gobierno Regional del Callao y la Dirección Regional de Salud del Callao. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí. Noticias de Ventanilla y el Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. Las 24 horas, toda tu música. Chalaca.com. Estos son los artistas salseros en Radio Chalaca.com. Edgar Joel. Dicen que es mejor. Grupo Niche. Si me besas en la boca, ternura. Eddie Santiago. No me digas nada. El Gran Combo. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. De la mañana y 8. Bien, amigos, ya estamos de vuelta en tu programa periodístico Así es el Callao. Muchas gracias por la sintonía. Cada día que pasa son más y más amigos chalacos, chalacos de corazón, que se conectan a la www.radiochalaca.com y sobre todo al programa periodístico Así es el Callao. Muchos chalacos del Callao, muchos chalacos de Lima, también muchos chalacos que están en el extranjero, son pues nuestros asiduos oyentes. Y esperamos seguir mejorando, seguir trabajando arduamente para poder cubrir todos los lugares, todos los sectores más importantes de la provincia del Callao. Bueno, a propósito, amigos, a propósito de este contagio a este recién nacido con VIH-SIDA, quiero contarles que no es la primera vez que ocurre este incidente en el hospital Daniel Alcides Carrión. Ya también... hace algunos años, la señora Judith Rivera Díaz contrajo este terrible mal en el hospital Daniel Alcides Carrión. Bueno, vamos a contarles un poco más del tema más adelante. Mientras tanto, nos dicen que tenemos una llamada telefónica de nuestros amigos oyentes. ¡Aló, buenos días! ¡Aló, buenos días! ¿Con quién tenemos el gusto? Habla Víctor Calle, de la Mesa de Concertación y del Comité de Peruanos en el Exterior. Ah, ¿cómo estás, Víctor? Muy buenos días. Cuéntanos. Bueno, para el día de hoy a las 6:30 de la tarde vamos a efectuar una conferencia sobre el potencial turístico del Callao. En el local ubicado en la avenida 2 de Mayo 290, cercado Callao, a las 6:30 de la tarde, hora exacta. Este es un ciclo de conferencias que cada 15 días estamos efectuando con la finalidad de tocar los temas más sensibles que agobian pues a la realidad chalaca, ¿no? Ajá, bueno, realmente buen título, ¿no? El potencial turístico del Callao. Es muy importante esta reunión. Y podrías repetirnos quiénes serán los ponentes y dónde se va a realizar. Ya. Considerando de que en el Callao, por ejemplo, no están llegando, el año pasado llegaron 100 transatlánticos, esos cruceros que vienen pues con un promedio de 2.000 a 3.000 turistas. Considerando de que cada uno de ellos gasta en el Perú por cada día de permanencia un promedio de $100 por día, y que de esos $100 solamente gastan 50 centavos de dólar en el Callao, el resto lo gastan en Lima o el resto lo gastan en el Cusco, es que creemos necesario conversar, concertar acerca de la potencialidad turística que pueda tener el Callao. Y el expositor de hoy día va a ser el licenciado Alberto Paz de la Vega, el exdirector del Ministerio de Cultura del Callao. Ahí, pero la entrada es libre y también va a haber una rueda pues de preguntas y donde se pueden hacer alcances adicionales por los participantes, ¿no? Muy bien, Víctor Calle, muchas gracias por esta información muy valiosa para nosotros y sobre todo para todos los chalacos. Y estaremos el día de hoy, en todo caso, asistiendo a esta importante... Por favor. ¿A qué hora va a ser? Nos dice 6 y 30 en punto. 6 de la tarde, 6. Con 30 minutos. Y información adicional, nos pueden llamar al 987-71-1611, que es el móvil. 987-71-1611. Muy bien. Vamos a efectuar, dentro de 15 días más, vamos a efectuar otra conferencia, y que es acerca del modelo de negocios de cierre exportadora. Inclusividad productiva, o sea, la idea, va a venir el expositor dentro de 15 días, otro expositor que va a ser Miguel Cordano, que es actualmente el gerente general de Cierre Exportador. O sea, cada 15 días estamos haciendo estas conferencias para que podamos tocar temas sensibles que puedan impactar en el desarrollo de la provincia. Bien. Muchas gracias por esta información. Ojalá que podamos tenerlos aquí en nuestro programa para poder hablar un poco acerca de este potencial turístico pues que tiene nuestro querido Callao, sobre todo con el licenciado Paz de la Vega. Muchas gracias, Víctor. Muy bien, amigo. Estamos a las órdenes. Hasta luego. Gracias. Muy bien. Muy bien. Bien, amigos, ya lo saben, hoy día a las 6 y 30, no se olviden, una importante intervención pues del licenciado Alberto Paz de la Vega en el tema potencial turístico del Callao. Bien, y a las 10 con 13 minutos del día de hoy, quiero contarles que ya estamos con nuestro primer invitado del día de hoy, jueves 25 de abril. Y me refiero nada más y nada menos que al doctor César Castañeda, el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Buenos días, ¿cómo está, doctor Castañeda? Buenos días, mi estimado amigo Tulio Chávez. Agradeciéndole esta nueva oportunidad que el programa Así es el Callao nos brinda para los efectos de informarle a la comunidad chalaca respecto de las gestiones, de los proyectos que venimos elaborando para tratar de atender de la mejor manera su exigencia de justicia. Bien, una pregunta que no podemos dejar de hacer, doctor César Castañeda, es hace algunos días se celebró pues los 52 años, el 52 aniversario de la Corte Superior de Justicia del Callao. ¿Qué actividades realizaron? ¿Cómo la pasaron en estos 52 años de labor ininterrumpida en la justicia chalaca? Bueno, realizamos, programamos y venimos ejecutando una serie de actividades. Actividades culturales, actividades deportivas, actividades de capacitación también para los magistrados, porque usted bien sabe y la comunidad debe estar enterada, los magistrados necesitamos estar permanentemente renovando nuestros conocimientos, permanentemente reflexionando respecto de cuáles son los cambios sociales, cuáles son los requerimientos sociales y adecuar los conocimientos a esos cambios sociales, porque de nada vale el conocimiento si no tiene utilidad social. Claro. ¿Cierto? Claro, así es. Sí. Bueno, dentro de las actividades más importantes en esta celebración que acudieron pues también diferentes autoridades de primer orden, no solamente del Callao, sino también de Lima. Sí, efectivamente, el día central de nuestro aniversario, que fue el día 22, tuvimos una ceremonia en la que contamos con la participación de autoridades políticas, de religiosas, socias de agremiaciones sociales, en fin, casi, digamos, todas las instituciones de Callao estuvieron representadas en esta reunión, lo cual nos complace enormemente. Claro, claro que sí. Bueno, 52 años no es poca cosa. ¿Y cómo ha encontrado, presidente, o, digamos, estos 52 años a la Corte del Callao? Bueno, sabemos que ya van a tener un moderno edificio, un moderno palacio que está a la altura de estos 52 años, toda una historia dentro de la justicia. ¿Usted cree que en estos 52 años se ha avanzado bastante en la justicia? ¿Qué es lo nuevo que nos trae esto este año, por ejemplo, para la justicia en los chalacos? Bueno, veamos, si el derecho es una ciencia social y entendemos que en la sociedad todas las circunstancias van cambiando permanentemente, la exigencia es que si función del Poder Judicial es cuidar la correcta aplicación del derecho para la solución de conflictos, y la sociedad es cambiante, el derecho y por lo tanto el Poder Judicial tiene que ir cambiando, tiene que irse transformando permanentemente. Por eso es que, a ver, no entiendo cuando se dice se requiere una reforma total, absoluta. No, el Poder Judicial tiene que ir cambiando permanentemente, tiene que, la exigencia de reforma, de cambio es permanente, y en el Poder Judicial, conforme ustedes podrán apreciar, estamos haciendo todo el esfuerzo, ¿no es cierto?, por cambiar, por adecuarnos, para atender las exigencias que los cambios sociales van formulando. Y por eso es que, claro, muchos de los cambios no solo depende de nosotros, depende también que se nos brinden los instrumentos que requerimos para ser eficientes. Y por eso es que venimos formulando a las autoridades que integran los gobiernos locales y regionales, que nos brinden los instrumentos, los elementos que necesitamos para ser eficientes, ¿cierto? Y ahí estamos, ahí estamos. Y reiteraremos totalmente, porque es responsabilidad compartida. El que la justicia sea efectiva no solo es responsabilidad del Poder Judicial, también es responsabilidad de los gobiernos locales y del gobierno regional. Y estamos hablando, cuando hablamos de los gobiernos locales y regionales, ¿estamos hablando básicamente de un tema económico? Pero por supuesto que sí, porque usted sabe que todo proyecto requiere de un financiamiento. Y cuando hablamos de un financiamiento, hablamos del aspecto económico. Y en ese sentido, usted, ¿cómo evaluaría el apoyo de las instituciones que acaba de mencionar? Toda vez que creo que el Poder Judicial que se está construyendo, perdón, el Palacio que se está construyendo, está financiado, me parece, y usted de repente me corrige, por el gobierno regional. Cuéntenos, ¿quién es? La construcción de la sede principal del Palacio de Justicia está siendo financiada por el Poder Judicial con su propio presupuesto. Ajá. El presupuesto del gobierno central. Vaya, vaya. El gobierno regional se dio el terreno. Ya, sí, pues es un reconocimiento, es un reconocimiento, pero esta construcción de la sede, que es una gran construcción, pero por supuesto, atendiendo toda la modernidad que requiere. Pero fíjese usted, no solo nos estamos preocupando por el local, sino estamos preocupando por nosotros, los magistrados, también generar los cambios de actitud que requieren esta nueva concepción en cuanto al servicio de justicia, ¿no? Ajá. Bien, porque en todo caso, para redondear la idea y para aclarar, el gobierno regional le cedió a ustedes el terreno. Efectivamente. Y el Poder Judicial está corriendo con los gastos de la construcción de este gran Palacio de Justicia que se va a inaugurar, yo me imagino, en los próximos meses. Claro. ¿Cuál es el costo de esta construcción, doctor? Bueno, el costo total todavía no se termina de establecer, en razón de que conforme se va construyendo van surgiendo nuevos requerimientos. Por ejemplo, en el proceso de construcción encontramos que se aprobó el nuevo Código Procesal Laboral, lo cual requería unas infraestructuras totalmente distintas y servicios totalmente distintos. Entonces, aquí se requería hacer un rediseño de lo que se había concebido actualmente como estructura de la sede del Poder Judicial acá en Callao. Y vamos viendo una serie de requerimientos que surgen con posterioridad. Por ejemplo, hoy en esta gestión estamos apostando por una integración de todas las instituciones de la región, que tenemos la misma responsabilidad de alcanzar a la comunidad el servicio de justicia. Claro. Y hoy pensamos en un diseño en el que hay que darle posibilidad que todas las organizaciones nos integremos. Uh-huh. E integradas, darle el servicio que la sociedad requiere. Por eso es que hoy provisionalmente estamos tratando de implementarlo en la sede principal, en la avenida 2 de Mayo. Por ejemplo, un ambiente donde funcione un centro de conciliación gratuito, un centro de asistencia para la mujer violentada, para el niño afectado. ¿Abogados de oficio? Abogados de oficio, efectivamente. Para eso estamos conversando y aquí reconozco totalmente la más absoluta colaboración de la doctora Delcy Heredia, de la Defensoría del Pueblo, que inmediatamente ha ofrecido poner su institución al servicio del pueblo, dándole la orientación que necesita en este ambiente que se está buscando diseñar, del Ministerio de Justicia para crear el centro de conciliación y del Ministerio de Mujer, y también el Ministerio de Justicia también, a través de los defensores públicos, también van a poner un defensor público ahí permanentemente para que dé orientación a la población. También el Ministerio de Justicia, a través de abogados de otra dependencia, para darle la orientación en otros ámbitos que necesita. Hoy acabo de tener, hace poquito, una reunión con el decano del Colegio de Abogados, y ellos se proponen integrarse y poner un abogado de oficio. Hay un abogado, el Colegio de Abogados, abogado que en forma gratuita va a dar asesoramiento permanente a la población, permanente. Lo está haciendo usted, proyectado para también el nuevo Palacio. Claro, ve usted que ello implica que aquí habrá que pensar en un rediseño en la nueva sede, para también darle Y esto se llama, pues, acercar la justicia al pueblo. Pero por supuesto. ¿Habrá una oficina, entonces, de este tipo que usted nos está diciendo en el nuevo Palacio? Exacto. Y no solo en el nuevo Palacio, sino de ser posible también acá. Desde ahorita. Desde ahorita. Estamos pensando, porque aquí, frente a los requerimientos de justicia, no podemos sentarnos, ¿no es cierto?, solamente a pensar, sino que hay que ejecutar políticas de corto plazo, claro, de mediano plazo y de largo plazo. En todo caso, para resumir, ¿qué servicios para acercar la justicia al pueblo piensa colocar en esta oficina de conciliación? Bien, para decirlo de la forma más simple, para el ciudadano chalaco, si él tiene alguna inquietud, ¿no es cierto?, alguna orientación respecto de un tema, no importa que se vaya a judicializar o no, claro, ¿cierto? Inclusive un problema familiar, el problema que tenga, puede acercarse cuando ya esté implementado a la avenida 2 de Mayo en la sede principal del Palacio de Justicia, y ahí va a encontrar un equipo multidisciplinario. ¿Cómo se va a llamar la oficina? Centro de orientación al usuario, ¿no es cierto?, o al ciudadano chalaco. Ya. Bien, ahí va a encontrar un equipo multidisciplinario que lo va a atender en todos los requerimientos que tenga, y va a ser correctamente atendido. Por eso ya no vamos a hablar propiamente de un palacio de justicia, sino vamos a hablar de casa de la justicia, ¿no es cierto? Casa donde el ciudadano palacio chalaco suena, va a llegar y va a encontrar. Palacio suena muy lejano, ¿no? Palacio suena muy, muy ostentoso, claro, muy lejano a la comunidad. Hablemos propiamente de casa. Hay que seguir los ejemplos del Papa. Ah, pero por supuesto. ¿No es cierto? Algo así, ¿no? Pero por hay que acercarnos al pueblo, eso es lo más importante. Por supuesto. Después de todo, nosotros asumimos los cargos para servir al pueblo. Claro.

1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Nosotros no sonamos, ensalzamos. Ensalzamos. Yo daría lo que nunca di. Chalaca, chalaca, chalaca.com. ¿Dónde están los salseros del Callao? Lo mejor de la salsa, de ayer, hoy y siempre. Yo te voy a las manos para arriba, todas las manos para arriba, las manos para arriba, para arriba, para arriba. Solo en tu nueva radio, chalaca.com. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Bien, amigos, ya estamos de vuelta y estamos aquí junto a la primera autoridad de justicia en el Callao. Mucho se habla, mucho se dice que la justicia está lejos de la población, está lejana de la población. Bueno, desde el primer día que entrevistamos al doctor Castañeda, nos contó su idea, su preocupación de acercar, pues, la justicia al pueblo del Callao. Yo recuerdo que una de las cosas que me mencionaba era de que el Poder Judicial estaba dividido en varias oficinas diseminadas en muchas partes del Callao. Y eso pues era un problema. Doctor Castañeda, yo recuerdo que usted me contaba que había recorrido varias de ellas y había encontrado que en alguna que tenía que dar información a la población, pues simplemente no se daba porque la población no conocía que ahí tenía que, digamos, solicitar la información. Bueno, ahora nos está diciendo que todo esto va a centralizarse en el local de 2 de mayo, donde está el Poder Judicial actualmente, en un grupo de profesionales que le van a dar toda la información a los vecinos chalacos. Y además, me imagino que cuando esté el nuevo palacio, ustedes también tendrán ahí un ahorro, porque todo estará junto y creo que será más importante para la población chalaca. ¿Qué otras medidas, doctor, están ustedes realizando para acercar realmente la justicia a los pobladores del Callao? Sí, amigo Tulio Chávez, fíjese, efectivamente, ¿sabe usted que en las circunstancias actuales la justicia funciona o se brinda en 28 locales separados? En 28 locales separados. Si se logra en este año la inauguración de la nueva sede, significa que el 90% se iría a esta sede totalmente centralizada, ¿no es cierto? Y eso sería una ayuda tremenda, porque la población ya sabría exactamente dónde ir, ¿no es cierto? Y tendríamos los que no alcanzarían en la nueva sede, tendríamos la sede 2 de mayo ahí permanente para seguir brindando los servicios complementarios. Bien, por lo tanto, ahí, además, usted sabe que en este año empezamos a hacer unidad ejecutora. Tenemos nuestro propio presupuesto. 130 mil soles mensuales se nos van en arrendamientos. ¿No? 130 mil soles mensuales en arrendamiento. Imagínese usted al año de nuestro presupuesto. Y un arrendamiento realmente que no beneficia a la política que usted quiere implantar, pues, aquí. Porque además los locales no están preparados para ello. Se acondicionan, ¿cierto? Se acondicionan para ello. Bien, esto, si Dios quiere y las autoridades nos ayudan, lo superaremos en este año. Bien, pero además, nosotros, como usted bien ha dicho, desde el inicio estamos pensando en atención de las necesidades de los requerimientos de la población, de los más inmediatos. Además de políticas a mediano, a largo plazo, estamos pensando también en lo más inmediato, a corto plazo. Y el día de el aniversario hemos inaugurado un ambiente donde va a funcionar el juzgado penal de turno. Aquí en este ambiente, nosotros lo que hemos diseñado es un ambiente que brinde la seguridad al juez, el fiscal al secretario, porque el procesado va a estar en un ambiente también cómodo, digno, donde se le va a ubicar para los efectos de ser interrogado, de ser interrogado. Además, se va a brindar un ambiente de espera donde los familiares de los detenidos van a poder esperar el resultado de la calificación del juez, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque antes tenían que esperar en la calle, sentados en la vereda, ¿no es cierto? Con las inclemencias del tiempo, la inseguridad, hoy van a esperar en un ambiente donde se les va a dar todas las comodidades a fin de que esperen el pronunciamiento de los magistrados. El pronunciamiento de los magistrados, que es lo más importante. Exacto. Ajá. Y este pronunciamiento, doctor, de los magistrados, usted nos contaba que se hacía pues de manera, digamos, privada, y que cualquier miembro del Poder Judicial que tuviera la información podría ir donde los familiares y de alguna manera negociar esta información para obtener algún lucro, y esto pues iba en desmedro pues de los procesados y de sus familiares. Sí, efectivamente. Recuerde que en una oportunidad de las tantas generosas invitaciones que usted nos ha formulado para mantener orientada, para informar a la sociedad del Callao respecto de cómo vienen funcionando las oficinas, las diferentes oficinas, las reparticiones públicas acá en Callao y específicamente el Poder Judicial, le dijimos que una de las políticas que nosotros pensábamos implementar es la de eliminar la oportunidad, que es una de las causas que inciden en la comisión de actos de corrupción. ¿Y cuál era la oportunidad en este caso en concreto, en este caso específico? Que el juez expedía la resolución por la cual se pronunciaba respecto de la situación jurídica del detenido. Esto es, si habría instrucción con mandato de detención o si habría instrucción con comparecencia. ¿Cierto? Bien, esta información, habían una serie de personas que andaban tras la captura de esta información para saber cuál había sido la información del juez. Y como el juez no notificaba inmediatamente a los familiares sino, o al detenido, sino lo notificaba después de 6-7 horas, esta información era manejada. Y si el juez, por ejemplo, había dictado comparecencia, esta persona que manejaba la información iba donde los familiares y le decía que el juez había dictado orden de detención. Claro. Y que iba a ser internado en el penal. Ajá. Cuando el juez se había pronunciado en forma diferente. Le decía, se iba a Sarita así Colonia, es. Tu familiar se va así a Sarita es. Colonia. Así es. Cuando el juez había ordenado comparecencia. De manera privada, ¿no? Así es. Había ordenado comparecencia. Efectivamente. Y negociaba esta información. Y negociaba porque le decía, fíjate, yo tengo acercamiento con el juez. Y dame tal suma de dinero que yo voy a negociar con el juez. Y ya no va a ir tu pariente a Sarita Colonia, sino va... Y con esa suma de dinero yo voy a lograr que el juez cambie la comparecencia, perdón, la detención por comparecencia. Y claro, recibía la suma de dinero, él sabía cuál había sido, claro, que el procedimiento había sido comparecencia, claro, ¿cierto? Bien, después el juez, desconociendo estas circunstancias, notificaba la comparecencia que ya había sido dictada. Y claro, los familiares se informaban y decían, oh, qué bien, esta persona ha sido efectiva. Es eficiente. ¿No es cierto? Es eficiente, me ha hecho el servicio. Claro. Y bien pagada la suma de dinero. Claro. Esta es una de los actos una de oportunidad corrupción. Que se daba, digamos, en el manejo de la justicia que ustedes han detectado y exacto, que van a suprimir. Exacto. Y no le van a dar ninguna oportunidad para que nadie negocie con esta información. Exacto. Esta oportunidad había que eliminarla. ¿Cuál era la forma de eliminarla? Lo que hemos implementado como política es que el juez, cuando dicte la resolución, la dicte utilizando una computadora, ya, en el cual va a quedar registrada la hora en la que dictó la resolución. Y automáticamente debe de remitir esta información a un televisor que va a estar en la sala de espera de los familiares. Ajá. De tal manera que en la misma hora que expedió la decisión, comunica a los familiares el resultado de su calificación. Esto es, si fue con detención o fue con comparecencia. De tal manera que los familiares inmediatamente se informan, se elimina la oportunidad de negociar con esta información. Bueno, y se elimina la posibilidad de acto de corrupción. Bueno, es una buena medida, entonces, que cuando el juez haga la calificación y emita una sentencia, los familiares se van a enterar en tiempo real, a la misma hora que el juez está, digamos, ordenando pues una comparecencia o detención, ¿no? En todo caso, esto va en realidad a suprimir que hayan algunas personas malintencionadas que puedan hacer negocios con esta información. Qué bueno, esto es una de las medidas entonces que se va a tomar y que está tomando. Ya se está tomando, ya se está aplicando. Uh-huh. Y ya está en funcionamiento. O sea, ya está el televisor y exacto. Todo lo exacto. Los familiares, si ustedes van y verifican, van a encontrar que los familiares están ahí en la sala de espera, cómodamente sentados, y antes esperaban en la vereda. Así es. ¿No es cierto? Esperaban en la calle. Con el peligro que esto implica y con las, el padecimiento de las inclemencias del tiempo, hoy ya no, hoy esperan dentro de este ambiente y totalmente con la seguridad de que inmediatamente van a saber el resultado de la decisión del juez. Claro, en tiempo real, en el mismo momento en que el juez está emitiendo esta sentencia, entonces saldrá publicada en este televisor, en esta salita de estar, en esta salita de espera, y no habrá ninguna oportunidad para que nadie pueda pues traficar con esta información tan valiosa y tan esperada, sobre todo por los familiares. Muy bien, doctor, algo más, aparte de este tema y aparte de esta oficina de orientación al vecino chalaco que usted va a realizar aquí en el local de 2 de mayo, se está realizando en favor de los vecinos del Callao. Sí, veamos, nosotros en la ceremonia lanzamos un mensaje a la comunidad del Callao y le dijimos que estábamos empeñados en reestructurar los órganos jurisdiccionales de familia para que los órganos jurisdiccionales de familia sean más eficientes, en razón de que es la única forma de preventivamente y con políticas totalmente distintas combatir el gran problema de la criminalidad aquí en Callao y de la criminalidad en la que incurren el sector de adolescentes, que este es uno de los grandes problemas. Y también dijimos que íbamos a reforzar los órganos jurisdiccionales penales, sobre todo con el nuevo Código Procesal Penal, que se encarguen de combatir el delito de corrupción de funcionarios. Y ahí vamos a reforzar, porque otro de los grandes problemas en Callao es la existencia de corrupción. Claro, mire, es importante que usted lo diga, doctor Castañeda, como presidente del Poder Judicial, porque es la manera como nuestros vecinos van teniendo confianza. Por eso es importante, y yo le agradezco su presencia, porque no solamente esta información va a salir aquí en la radio, sino que también va a salir en el diario, y es importante que los vecinos sientan que las autoridades están pues con ellos, explicándole todos los pormenores de su trabajo. Hay otros, digamos, presidentes de en otros tiempos que, bueno, tienen alguna otra manera de conducir la justicia chalaca, y nos alegra mucho que usted sea una persona bastante asequible, y eso tiene mucho que ver con el trabajo que está realizando. Usted mencionó dos cosas importantes que dijo en su discurso. Uno de ellos era que va a trabajar arduamente para cambiar la corrupción de funcionarios en general, de todo toda la administración pública de justicia, sobre todo en el Callao. Eso es muy importante, porque si usted le pregunta a cualquier vecino chalaco, ¿tú crees que hay corrupción en los jueces, en los funcionarios en general del Poder Judicial? De hecho, que le van a decir que sí. Pero lo importante es que el mismo presidente de la Corte Superior de Justicia lo está atacando y está poniendo las medidas necesarias para, como usted lo ha mencionado, suprimir la oportunidad de que nuestros funcionarios puedan delinquir y cometer actos de corrupción. Creo que eso es, en resumen, el valor que tiene el trabajo que usted está realizando, doctor, para acercar la justicia al pueblo del Callao. Sí, porque sabe usted que uno de los grandes problemas que afectan el crecimiento, el desarrollo social, viene siendo el problema de la corrupción, venga de donde venga. Y está metida en todos los ámbitos. Pero, por supuesto, y eso es uno de los grandes problemas que impiden la inclusión social, que impiden el correcto desarrollo, ¿cierto? Porque, veamos, el problema de la corrupción es un problema que no hay que definirlo solamente pensando en que aquel que requiere el pago de una suma de dinero es únicamente el que incurre en actos de corrupción. Aquel funcionario que asume una función, recibe una remuneración, pero no realiza lo que realmente debe realizar, lo que no cumple sus funciones. No cumple exactamente su función, no cumple sus fines y cobra indebidamente, también incurre en un acto de corrupción. Claro. ¿No es cierto? Entonces, aquí hay que asumir plena conciencia del gran problema que genera la corrupción y hay que combatirlo, porque si no lo combatimos, no vamos a generar desarrollo, no vamos a generar inclusión social, ¿no es cierto? Usted también habló en su discurso de la creación de un centro de rehabilitación en el Callao, y esto en realidad motivó varios pronunciamientos, algunos a favor, algunos en contra. El congresista Pedro Espadaro me parece que no estuvo a favor, el vicepresidente del gobierno regional no le pareció muy buena la idea. ¿Podría usted explicarnos ahora, bien, de repente, con más amplitud, a qué se refería con crear un centro de rehabilitación en el Callao? ¿Es algo así como Maranguita en el Callao? Mire, le agradezco su pregunta, amigo Tulio Chávez, porque esto me permite precisar a la población que son dos visiones totalmente distintas. La visión que tiene el general Walter Mori, vicepresidente de la región Callao, él tiene una visión de justicia retributiva, este es de la justicia que implica una sanción a aquel menor infractor y ponerle una pena, una sanción. Por lo tanto, al menor que incurre en infracción, reprimirlo, internarlo en un centro donde va a predominar la represión. Claro, y muchas de esos son así, universidades del delito. Así es, y usted ve, ese es Maranguita. La visión nuestra es totalmente distinta, diferente, ¿cierto? La visión nuestra es la de construir, implementar un centro de internamiento con técnicas totalmente modernas, con técnicas de reeducación, de reestructuración, donde el menor va a ingresar, va a recibir educación, educación ética, educación moral, va a recibir educación también técnica. Esto se le va a formar técnicamente, pero también se le va a dar posibilidad de trabajo para que mientras esté internado genere recursos, fondos, ¿no es cierto? Se le va a, se le tiene que preparar para los efectos de hacer manejo de empresas, gestión de empresas, dirección de empresas, para lograr inversión y manejo del poco presupuesto con el que va a salir. Claro. Convertirlo en un agente de producción, no un agente de delito. De tal manera que cuando el menor sale, ¿de qué sirve que solamente le digamos que con una formación religiosa, ética, tiene que comportarse de tal manera que cuando salga a la sociedad, sintiéndose excluido, apartado de la sociedad, sin posibilidad de trabajar, sin posibilidad de futuro, ¿qué va a hacer ese adolescente? ¿Va a incluir ese nuevamente no es el centro en la comisión que usted desea? Nosotros lo que deseamos es un centro con concepción totalmente distinta. Mire, hemos conversado con distintas empresas acá, y ellas han demostrado su más plena participación en contribuir a esta política, implementando talleres, ayudando a que estos adolescentes se incluyan en el sector productivo. Esto es con futuro, que salgan con posibilidad de futuro, no que salgan pues totalmente avezados, capacitados, para el mal, perfeccionados para cometer delitos. O sea, que utilicen toda la creatividad y toda la imaginación que tienen para delinquir, pero para el lado bueno, para el lado positivo. Claro. Entonces nos preguntamos, claro, si le decimos a Callao como quieren decirle ellos. No, lo que está pidiendo el presidente de la Corte y la Corte Superior de Justicia es que traigamos acá un maranguita, que traigamos maranguita acá. Claro. Absurdo, ¿no es cierto? No sé si con intención o por desconocimiento. Claro. Pero nosotros no estamos apostando por eso. Nosotros estamos apostando por algo totalmente diferente. Entendemos que este no es un proyecto inmediato, a corto plazo. Pero yo no estoy pensando en proyectos solamente a corto plazo. Estoy pensando también en proyectos a mediano o a largo plazo, ¿no es cierto? Pero que contribuyan al cambio social. En el Callao existen, existen tantas delincuencia como para generar un centro de esta características que acaba de mencionar. Pero claro que sí, fíjese usted. O sea que sí amerita. Pero por supuesto, si veamos, en el diagnóstico y en eso hemos conseguido todo. ¿Cuál es el gran problema de Callao? Inseguridad ciudadana. ¿Cuál es la causa de esta inseguridad ciudadana? Criminalidad. ¿Cuál es la mayor incidencia de criminalidad? Adolescentes. Jóvenes, adolescentes. ¿Cierto? Jóvenes, niños y adolescentes. ¿Cuál es la causa del problema familiar? Entonces, por eso es que nosotros estamos proponiendo políticas integrales. Que salven a los jóvenes. Por supuesto, esto es ayudar a la familia a superar su problema. Casa de encuentro familiar. En cada distrito, una casa de encuentro familiar. ¿No es cierto? Podrán haber menores que incurran en conductas que implique infracciones penales. Bien, si son primarios, si son leves, no tiene por qué internársele en un centro de internamiento, ¿no es cierto? En un centro penitenciario, no. A ese menor hay que darle un tratamiento totalmente distinto, que es abierto, con otro equipo multidisciplinario. Por eso es que proponemos un centro de orientación, de reeducación para estos menores, con otras políticas totalmente distintas, diferentes a la del centro de internamiento para menores infractores que han incurrido en infracciones graves. Por eso es que proponemos un centro de orientación para Callao y un centro de orientación de reeducación para los menores que han incurrido en infracciones leves en Ventanilla, ¿cierto? Que nos ayude ahí el gobierno municipal, el alcalde provincial de Callao. Ajá. Y el alcalde distrital de Ventanilla, implementando un centro de orientación en Callao y otro en Ventanilla. ¿Para qué? Para evitar que estos menores incurran en infracciones de delitos más graves. Pero si a pesar de ello los menores incurren en infracción de delitos graves, bien, para eso está el centro de internamiento. Pero con otra política, con otra estrategia. Usted entenderá que ahí será otra nuestra realidad. Finalmente, presidente del Poder Judicial, ¿quiénes están a cargo de estos centros? ¿El Poder Judicial, la policía, el INPE? Sí, en estos momentos ese es el gran problema. Hay una... nadie quiere hacerse cargo. En estos momentos lo que se ha hecho cargo de estos centros de internamiento es el Poder Judicial. Pero no tiene el presupuesto para implementar pues todas estas políticas modernas. De reeducación que resultan absolutamente necesarias. Por eso es que nosotros estamos apostando porque el gobierno regional del Callao, asociándose con todas las empresas que están, han demostrado su predisposición, se unan e implementen este centro. Y nosotros lo que vamos a hacer como Poder Judicial y como Ministerio Público, porque también el Ministerio Público tiene que aplicar sus políticas, utilizaremos estos centros de internamiento, ¿cierto? Bien, yo quiero agradecerle al presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, el doctor César Castañeda, por estar aquí con nosotros. Parte de esta entrevista estará también difundiéndose mañana en el diario Prensa Chalaca para que usted pueda conocer en forma directa de todas la entrevista, que ha estado muy importante, sobre todo los anuncios que ha hecho el doctor César Castañeda. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor, y sus palabras de despedida de nuestro programa. Gracias, amigo Tulio Chávez. Agradecer nuevamente a Radio Chalaca, a su programa, Así es el Callao, y a usted especialmente por esta oportunidad de conversar con su audiencia, que es numerosa, y transmitirle esperanza de un futuro diferente, ¿no es cierto? Decirle que estamos conjuntamente con ustedes aliándonos para transmitirle lo mejor, y que estamos pensando en ellos, pero también ellos tienen que pensar en que tienen que participar y tienen que ayudarnos. Por ejemplo,

en el corazón del pueblo. Las 24 horas, toda tu música, chalaca.com. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Luego de esta amena conversación con la máxima autoridad de justicia de El Callao, el doctor César Castañeda, ya está con nosotros nuestros próximos invitados. Ellos son el señor Eduardo Vázquez Relis, historiador de arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y él está acompañado de Marco Gamarra Galindo. Ambos son miembros del colectivo cultural Salvemos Lima. Vamos a conversar con ellos porque pudimos observar en una página de Facebook, en una información pública, donde se habían colocado muchas fotografías y ellos estaban denunciando el derrumbe de algunos pabellones en el cementerio Vaquíjano, uno de los cementerios pues más antiguos del primer puerto, y vamos a conversar con ellos respecto a ese tema. Bueno, comenzaremos con Eduardo Vázquez. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Gracias por la invitación. Bien, tú eres parte del colectivo Salvemos Lima. Cuéntanos así acerca de este colectivo, quiénes lo conforman, qué es, una cosa así, cuéntanos. Es un colectivo social a través del Facebook, conformado por historiadores, arquitectos, personas entusiastas con la historia de Lima, y que siempre está a la casa de datos sobre la historia de nuestra ciudad, sobre el patrimonio histórico, sobre el mantenimiento del mismo, etcétera. Ajá. Bueno, y ustedes hace poco han informado en su página, acerca justamente el patrimonio que hay en el cementerio Vaquíjano y Carrillo, que es un cementerio muy antiguo, es un cementerio que incluso en un momento dado estuvieron haciendo los trámites para convertirlo como patrimonio de la humanidad, incluso porque ahí hay esculturas muy antiguas y mucha manifestación artística de los chalacos de antaño, ¿verdad? Pero ustedes han informado de que se iban a derrumbar algunos pabellones, y obviamente allí se iba a perder mucha información, temas culturales y artísticos, ¿verdad? Cuéntanos un poco el tema de la denuncia. Ah, sí. El cementerio Vaquíjano del Callao es uno de los más antiguos de la metrópoli, ¿ok? Es quizá el segundo en fundación después del cementerio Presbítero Maestro, que corresponde a Lima. Este se funda hacia 1859 y se inaugura en 1862, con el objeto de tener un sitio de enterramiento para los chalacos. Desde ese momento, el cementerio comienza su vida. En este lugar están enterrados personalidades del primer puerto y también personalidades de rango nacional. Existe un patrimonio interesante, arquitectónico y escultórico, conformado por una serie de mausoleos, tumbas y monumentos, muchas de ellas hechas en mármol, con los restos de estos personajes. Además de esa parte, también existe un conjunto de pabellones o cuarteles, como los solemos llamar acá en el Perú, donde se fueron enterrando diversas generaciones de chalacos. Entonces, ahí está parte de la memoria colectiva del Callao. En el cementerio Vaquíjano está parte del patrimonio histórico y cultural y artístico del Callao. El cementerio Presbítero Maestro, por ejemplo, fue declarado monumento histórico desde la década de 1970. Sin embargo, y lamentablemente, eso no ha sucedido con el Vaquíjano, lo que ha dado pie a ser completamente despreciado, en el sentido de no apreciado, me refiero, y se han hecho intervenciones en los últimos años, no necesariamente las más felices. La destrucción de ciertos pabellones que ya se ha venido efectuando ha causado una pérdida verdaderamente irreparable en todo el patrimonio artístico y cultural e histórico que corresponde a los chalacos. A los chalacos se les está robando una parte de su memoria. ¿Y ustedes tienen pruebas de que esto sea correcto, de que se esté derrumbando esto? Porque me imagino que, bueno, aún hayan pasado tantos años, hay el Instituto de Cultura, ¿no? La Dirección de Cultura del Callao, bueno, algunas instituciones que también, como ustedes, defienden el patrimonio. Aparte de eso, bueno, familiares, me imagino que todavía existirán, que no creo que vean con buenos ojos que se esté derrumbando las tumbas de sus antepasados. Definitivamente no creo que los deudos estén viendo bien que la tumba de sus abuelos estén siendo desecradas. ¿Y también, ustedes tienen algunas pruebas al respecto? Las pruebas fotográficas, sí, claro. Están en el documento del Salvemos Lima. Yo estaba leyendo, yo estaba viendo estas fotos, pero en realidad veo fotos de me imagino, no he visto fotos, digamos, de destrucción, porque me imagino que si van a demoler un pabellón, me imagino que tiene que venir pues un cartapila, ¿no? Una maquinaria pesada, ¿no? No necesariamente, esas demoliciones. Lo que he visto son de repente que sí hay algunos pabellones que están bastante, digamos, dañados por el tiempo, ¿no? Pero que hayan estado una prueba contundente que se esté demoliendo, en realidad no he visto. ¿Ahí? Las pruebas son las fotográficas y la evolución del mismo sitio. Esas serían las pruebas. Ahora, también autoridades de la administración del cementerio manifiestan que tienen la necesidad de construir nuevos pabellones. El cementerio no tiene sitio donde crecer. El único lugar donde pueden construir nuevos pabellones es a expensas de los antiguos, que han sido, están en un proceso de demolición paulatina, con afiches incluso, ¿no?, que se dice sobre la construcción de nuevos pabellones. Bien, vamos a conversar también con Marco Gamarra Galindo. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias. Bien, ¿qué nos puedes decir al respecto? Hay una demolición, me dices, sobre estos pabellones. Sí, claro. Salvemos Lima, como parte de sus actividades en defensa del patrimonio, hace una serie de visitas de reconocimiento a lugares, con valor histórico, valor cultural. Decidimos ir al cementerio Vaquíjano y Carrillo, enterados de, esta iniciativa de la beneficencia, ya tiene tiempo, de demoler los pabellones más antiguos de este camposanto, aquellos que justamente resaltan por contener información valiosa sobre la vida de los chalacos en el siglo XIX inicio del siglo XX. No solamente eso, sino que, como bien lo resaltaba Eduardo, hay bastante información en el sentido artístico también. Tumbas trabajadas en mármol, que tienen un valor mucho, ¿no? Entonces, fuimos y pudimos comprobar que se están realizando demoliciones, que el patrimonio funerario, el cementerio Vaquijano, está sufriendo una pérdida importante, y mucha gente seguidora de Salvemos Lima se ha sentido identificada con esta cruzada, digamos, por defensa del cementerio Vaquijano, se ha sentido mortificada, preocupada por cómo se está tratando al cementerio Vaquijano, ¿no? Nosotros reconocemos la labor de la beneficencia, su intensa labor por acercar los servicios públicos a los chalacos, por hacer una serie de acciones de ayuda social, pero en este sentido, digamos, en su administración del Camposanto Vaquijano, hay una serie de deficiencias que nosotros hemos podido notar, ¿no? Que es básicamente el no adecuado aprecio al cementerio, ¿no? Si bien es cierto, el cementerio no ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación, tiene una figura jurídica que es la presunción que lo defiende, ¿no? Eso está reconocido en la Ley del Patrimonio General de la Nación y, digamos, faculta al Ministerio de Cultura, a la Dirección Regional de la Región, por ejemplo, a evitar, a coordinar con las entidades que administran estos patrimonios para evitar que se produzcan daños, ¿no? Sí. Bien, y digamos, ¿qué se puede hacer, en una provincia donde, la demanda por estos, por nichos, por cementerios, ¿cuál es la solución? ¿Ustedes también han buscado alguna solución? Porque si pensamos solamente de esta manera, tendríamos que convertir al cementerio Vaquijano en un museo, con puerta y cobrar la entrada, tal vez, ¿no? Pero creo que hay una demanda también de los vecinos chalacos que desean enterrar pues a sus muertos en un cementerio en el Callao, ¿no? ¿Cuál sería la solución para esto si diéramos por aceptar pues lo que ustedes dicen, que hay una una demolición de los pabellones? Un cementerio con el tiempo se convierte en un pasivo económico para el que lo administra, eso es verdad. Porque una vez comprado un nicho perpetuo, que supuestamente es para siempre, ya no vas a tener la posibilidad de cobrar un alquiler o un mantenimiento a los deudos. ¿Qué se puede hacer con un cementerio que tiene rango monumental, como el que lo tiene per se el cementerio Vaquijano? Se puede convertir en un lugar de promoción cultural, por ejemplo, un lugar que funcione, como tú muy bien has dicho, como un museo, que se cobre un derecho de ingreso, que tenga un circuito de visitas integrado a un gran circuito turístico del Callao. El Callao no solamente es el Real Felipe, el Callao tiene más. Y eso más debe de ser conocido y valorado, entre ellos su cementerio. Todo turismo culto pasa por la visita del cementerio. ¿Qué sería Buenos Aires sin el cementerio de la Recoleta, por ejemplo? Es un cementerio fabuloso. Precisamente el año pasado, tanto Marco como el que habla, hemos estado en Argentina representando al cementerio Presbítero Maestro en el Encuentro Iberoamericano de Cementerios Patrimoniales. Y ahí nos hemos dado cuenta cómo países como Uruguay, Bolivia, Argentina, Chile, etcétera, valoran sus cementerios, incluso hasta los más sencillos. Y ese cementerio que me dices de Argentina, ¿cuántos años tiene? El Recoleta de Buenos Aires fue fundado en la década de 1830, si es que no me engaña la memoria. ¿Y ya no se hacen entierros ahí? Se siguen haciendo entierros. ¿Y cuál es la solución que le han dado a este problema? Porque, ¿cómo entierran entonces? Si me imagino que comenzaron enterrando en la tierra y seguramente crecieron verticalmente, pero luego se satura, ¿no? Se siguen haciendo entierros escasos. El cementerio funciona como un atractivo turístico. Y que curiosamente no cobran entrada, uno entra gratis porque hay un financiamiento de la ciudad de Buenos Aires para el mantenimiento de este espléndido cementerio que está en una de las urbanizaciones más exclusivas de la ciudad. Pero ya no se hacen entierros, entonces ya no se hacen entierros. Se hacen entierros en los mausoleos particulares, se hacen entierro también en tumbas nuevas que están construidas en la periferia de la zona histórica, que es intangible de este cementerio, y que ya actualmente en Argentina ya no existe el concepto de nicho perpetuo. La perpetuidad dura 10 años. Al cabo de 10 años, los nichos son limpiados y vueltos a vender. Ajá. Entonces, esa es la idea, ¿no? O sea, no solamente decir, porque aquí hay una demanda de personas que desean enterrar, pero lo importante es las soluciones. Y seguramente podemos encontrarlas en otros países donde, bueno, de repente tienen más años que nosotros, y que podamos aplicar esas soluciones aquí también en el Callao. Pero esas soluciones no pasan por la destrucción del patrimonio cultural de un pueblo. Esas soluciones no pasan por la destrucción de la memoria. Es como si yo dijera, esta huaca que está cerca a mi casa es un obstáculo. Acá podría haber una cancha de fulbito. Tumbemos la huaca y hagamos una cancha de fulbito. Hagamos modernidad. ¿Ese pensamiento es correcto? Definitivamente que no, ¿no? Lo mismo se puede aplicar para un cementerio histórico como el Vaquíjano, o como el Presbítero Maestro, o el Almudena de Cusco. Bien, vamos a conectarnos con el señor Jorge Collantes, presidente justamente de la Beneficencia Pública del Callao, y que nos va a contar, bueno, esperamos que haya estado escuchando la entrevista y que nos pueda comentar acerca de esta denuncia que nos están haciendo acerca de la demolición de unos pabellones en el cementerio Vaquíjano y Carrillo. Buenos días, George Collantes. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un saludo a todos tus oyentes y a los amigos del colectivo Salvemos Lima, quienes estoy escuchando con mucha atención. Ah, qué bien. Yo quería molestarte para consultarte también acerca de si es cierto o no es cierto que la Beneficencia Pública estaría, demoliendo pabellones, obviamente que son históricos y que guardan mucha información valiosa acerca de los antepasados nuestros, de los chalacos antiguos. Mira, Tulio, lo cierto es que la zona de la que están hablando nuestros amigos del colectivo Salvemos Lima es una zona conocida como Mariluz dentro del cementerio. Es una parte del cementerio, no estamos hablando de un estado de abandono total del mismo. Se trata de una zona en la que lamentablemente cuando hemos asumido la administración hemos encontrado en un estado deplorable. Efectivamente, lo que dicen ellos es cierto, ¿no? Está en muy mal estado, pero lo que no es cierto es que ese mal estado haya sido generado por una decisión de la Beneficencia. O sea, la Beneficencia no está demoliendo nada. La Beneficencia ha encontrado la realidad de unos pabellones que datan de hace más de 90 años, que están en un mal estado por el transcurso del tiempo, probablemente por la mala calidad de la edificación y los sismos que han ocurrido en el Callao han hecho que algunos pabellones estén en muy mal estado, algunos derruidos totalmente y otros en gran porcentaje. La Beneficencia no está procediendo a demoler absolutamente nada. Lo que hemos más bien nosotros cuando hemos entrado a esta administración es pedir una inspección técnica del área de defensa civil y una inspección sanitaria de la Dirección Regional de Salud. Y tenemos los informes. En el caso de defensa civil, verifican la situación de estado ruinoso en la que se encuentran muchos de estos pabellones, 18 en realidad, e incluso recomiendan su demolición. Por el lado de la Beneficencia, a nosotros nos interesa mucho también la preservación del patrimonio cultural, de la memoria colectiva de los chalacos, y tenga seguridad y tengan la seguridad todos tus oyentes que cualquier acción que realicemos la vamos a realizar siempre al amparo de la normatividad vigente, ¿no? Lo han dicho los señores, el cementerio no está declarado como patrimonio cultural. Es cierto que hay mucha información y expresiones estadísticas que tenemos la obligación de preservar, y estamos ahí, estamos en esa lucha. Es una cuestión algo compleja. El tema tiene varias aristas, ¿no? También existe la necesidad de brindar un servicio al millón de habitantes que tiene España de la provincia constitucional. Entonces, es un tema que no lo estamos cuidando. Bien, bien, yo quiero agradecerte, George, por esta comunicación. Y bueno, nuestros amigos del colectivo Salvemos Lima están aquí también escuchando. Algo que comentar sobre las declaraciones del el presidente de la Beneficencia Pública del Callao. Bueno, es halagüeño escuchar al presidente hablando de la conservación de la memoria colectiva, de la conservación del patrimonio de un pueblo. Y eso es a lo que tenemos que apuntar todos. Parte de nuestra idiosincrasia está en los cementerios. El cementerio del Callao es distinto completamente al cementerio de Lima, a pesar que solamente entre ellos distan unos pocos kilómetros. ¿Cuál es la diferencia ustedes que ustedes están realmente especializados en temas históricos que son muy importantes, pero también en cementerios, ¿verdad? Incluso han ido a Argentina, nos cuentas. ¿Cuál es la diferencia entre el cementerio del Callao y el de Lima? El cementerio Vaquíjano y el Presbítero Maestro, digamos. Fundamentalmente, el tipo de personas enterradas en él. O sea, cuando uno revisa las tumbas, las lápidas de estos mausoles, de estos pabellones de la década de 1900, 1910, 1920, vamos a ver un espectro social completamente distinto. Vamos a ver lápidas como las que ha ido descubriendo nuestro amigo Marco, con una serie de simbologías propias del Callao. Por ejemplo, clubes o grupos de estibadores, de gente que trabajaba en el puerto, herreros, en aduanas, herreros, colectivos de migrantes que se afincaron, migrantes extranjeros que se afincaron acá en el Callao, como una importantísima comunidad italiana. Claro, chinos también. Claro. Entonces, esa es la memoria colectiva del Callao. Eso es el patrimonio del Callao que no le puede ser arrebatada, ya sea por daños naturales o por daños antrópicos. Entonces, esa memoria colectiva debe ser preservada. Puede ser que los pabellones hayan sufrido con los terremotos que en el Callao han sido especialmente dañinos, pero eso no es un argumento para la pérdida de este patrimonio. Es como si dijéramos, uy, la Catedral de Lima se rajó con el último temblor, botémosla. No pues, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿por qué un patrimonio tiene más valor que otro? ¿Por qué la Catedral de Lima va a tener, con el respeto y la importancia que tiene, va a tener una mayor jerarquización, por ejemplo, que el cementerio Presbítero Maestro? Ambos son patrimonios. A pesar, como bien ha dicho el presidente, y lamentablemente cierto, el cementerio Vaquíjano del Callao no tiene una protección legal, salvo la de la presunción de patrimonio. Ajá. ¿Qué nos puede decir Marco Gamarra? Sí, bueno, los cementerios son espacios de recreación artística, cultural, son espacios, digamos, que deberían estar para el público, para que la gente pueda conocer más sobre la historia. Y en realidad visitar el cementerio Vaquíjano en particular es como viajar en el pasado, conocer todas las familias que, digamos, poblaron el primer puerto. También debemos tener bien en claro que los cementerios son fuente inagotable de creación de arte, de fuente inagotable de manifestaciones populares también, donde historiadores, fotógrafos, artistas pueden inspirarse y digamos, producir una serie de productos culturales. Claro, porque ¿no? Hay no solamente lápidas, ¿no? Sino también hay esculturas. Hay esculturas, hay mausoleos que son como unas criptas, ¿no? Claro. Donde entierran a. Adelante, sí. Sí, justamente que acabas de mencionar mausoleo. Lamentablemente, hace poco tiempo, quizá un par de meses, a alguien se le ocurrió pintar uno de los mejores mausoleos tallados en mármol que hay en el cementerio Vaquíjano, que es precisamente el que fue fundador de la Beneficencia, que es un mausoleo espectacular de mármol tallado. A alguien... ¿De mármol? Es de mármol. Se supone que el mármol no se pinta. No se pinta, pero a alguien, bueno, no sé quién, se le ocurrió pintarlo con una pintura burda, completamente pintarrajeado. Se está descascarando. Se está descascarando, gracias a Dios. Gracias a Dios se está descascarando la pintura. Entonces, eso es un error terrible. Y otro error terrible sería, hipotéticamente hablando, en condicional, la demolición de pabellones históricos del cementerio Arequipa, Quijano. Bien, pero de todas maneras, ustedes han escuchado al presidente que ha dicho que no. ¿Ustedes creen eso? Porque de repente dudan, no sé. Porque creo que también ha dicho que se tienen que pedir permisos. No se puede simplemente traer una maquinaria pesada y sacar todo eso, ¿no? Y ahora, bueno, están ustedes, me imagino que el instituto o la Dirección Regional de Cultura del Callao, y hay otros organismos que de alguna manera están siempre al cuidado de esto, ¿verdad? El problema, mi estimado Tulio, es que el cementerio Vaquijano no está protegido por ley, no está declarado monumento histórico. Por lo tanto, al no tener ningún tipo de protección, está huérfano. ¿Y eso qué significa? Que está huérfano de protección y que la ley, nadie está obligado a no ser lo que la ley prohíbe. Entonces, al no estar protegido, las autoridades, los administradores que tengan el cargo, pueden hacer con ellos lo que quieran. Pero por lo menos el presidente de la beneficencia acaba de decir que tiene la disposición de preservarlo, ¿no? Y la disposición de Sabemos Lima es la de colaborar con la beneficencia, si es que quieren nuestro consejo y nuestro leal saber y entender. Tenemos historiadores, tenemos arquitectos, tenemos promotores de patrimonio, porque la única intención de Salvemos Lima y de otros colectivos culturales es preservar el patrimonio histórico del Perú, es preservar la memoria colectiva, la herencia de nuestros mayores, porque patrimonio viene de lo heredado por los padres, viene de la raíz griega patri. Claro. Entonces, es la herencia de nuestros mayores, ya sea la huaca, ya sea la iglesia, el convento o un cementerio, son herencia de nuestros mayores y es un recurso que se puede explotar económicamente inclusive. Bien, ¿y qué se puede hacer? Ninguno de los cementerios, ni el de Callao ni el de Lima, los más antiguos, están siendo explotados de esa manera, como un tema cultural para que los vecinos chalacos o limeños puedan recorrer su cementerio. Esa es responsabilidad de las autoridades locales, la de idear circuitos turísticos y culturales en sus respectivas jurisdicciones. En el Lima, el cementerio Presbítero Maestro es parte integrante de unos circuitos que organiza la Municipalidad Metropolitana, que van desde la Plaza de Armas por todo el jirón Ancash y terminan con una visita al cementerio Presbítero Maestro, y eso lo organiza la Municipalidad Metropolitana de Lima. Aquí también en el cementerio Vaquijano se debería replicar ese tipo de actividades. Por cierto, sería bueno que la Dirección Regional de Cultura de Callao ya pueda ir formulando la declaratoria del cementerio Vaquijano y Carrillo del Callao como patrimonio cultural de la nación. Eso de la nación, o sea, a nivel de nuestro país. Claro. Y realmente para darle, digamos, protección, ¿no? Y justamente el nuevo director de la Dirección Regional de Cultura de Callao es un historiador de la fundación, fue historiador de la fundación de Augusto Beleguía. Y justamente este expresidente Augusto Beleguía fue enterrado primero en el cementerio Vaquijano. Entonces, yo estoy seguro que el nuevo director sabe del valor histórico, cultural del cementerio Vaquijano. Entonces, yo tengo las esperanzas de que se pueda ir formulando ya una propuesta, una petición de patrimonio cultural. Hasta Leguía está enterrado en el Vaquijano. Estuvo. Y luego fue trasladado al presbítero maestro. Al presbítero, ¿no? Y por ejemplo, ¿tú sabías que en el Callao hay un templo egipcio? Antes de hablar del templo egipcio que está en el Vaquijano. Está en el Vaquijano. Vamos a contestar una llamada telefónica de nuestros amigos oyentes. Aló, buenos días. Buenos días, Tulio. ¿Cómo estás? Te habla Alberto, Paz de la Vega. Ah, ¿cómo estás, Alberto? Nos está hablando el exdirector de Cultura del Callao, muy conocedor de esos temas. Te escuchamos, Alberto. Sí, mira, un poco para complementar lo que allí está declarando el señor Gamarra y sobre el cementerio Vaquijano, ¿no? Es cierto, yo cuando asumí la administración esto no tenía ningún tipo de protección. Entonces empecé a armar el expediente con el poco personal que tenía, obviamente, y con tantos monumentos que declarar, pues nos resultaba bastante difícil. Acabamos simplemente ingresando el expediente para la declaratoria de lo que es la Capilla Guadalupe, y el cementerio Vaquíjano quedó en el camino, pero ya se estaba armando porque habíamos conseguido ya la información histórica para la sustentación de la declaración. Entonces es ya tarea de la nueva administración continuar en ello, no solamente en el Vaquíjano, sino también el Británico, que son los dos cementerios que realmente guardan pues tesoros muy valiosos de la historia del Callao. Sí, yo creo que se hace necesario una coordinación más más estrecha entre la beneficencia y en este caso el colectivo Salvemos Lima, que nos pueden apoyar muchísimo para que se pueda hacer la declaratoria misma. Ahora, la declaratoria no necesariamente la tiene que hacer el Ministerio de Cultura, o sea, el expediente lo podemos formular nosotros desde la sociedad civil, ¿no? Eso sería cuestión ya de reunirnos y empezar a elaborarlo, ¿no? Y presentarlo al ministerio, pues, ¿no? Ellos están en la obligación de reconocer esto, ¿no? Muy bien, muy bien. Alberto, yo quiero agradecer esta intervención telefónica. Sabemos que el día de hoy vas a estar en una exposición sobre justamente el potencial turístico del Callao. Sí, mira, efectivamente, el cementerio Vaquíjano guarda pues una información riquísima. Ahí tienes caídos de combate del 2 de mayo, de la Guerra del Pacífico, tienes toda la primera mutual que se constituye en América del Sur, se constituye en el Callao, y ahí están precisamente los beneficiarios de esas mutuales que se enterraban con el dinero de las mutuales, precisamente. Entonces, hay lápidas hechas por las mutuales, hay lápidas hechas por las primeras beneficencias, los inmigrantes que llegaron al Perú. Ahí he visto en alguna foto de Marco Gamarra de Higginson, un filántropo que donó terrenos en una peste horrible que cayó en el Callao en el 1868, y que llevó a la tumba a cientos de extranjeros, y que fueron enterrados muchos de ellos en el Vaquíjano, ¿no? El grupo que no era católico, obviamente, fue enterrado en el Británico, pero ahí están las huellas de esa historia, ¿no?, conmovedora y representativa pues de esta ciudad portuaria tan rica, tan vasta en historia, ¿no?, que debe ser preservada. Yo desde aquí saludo pues a Salvemos Lima y a todos los colectivos que hay, que están jugándoselas por preservar el patrimonio, y jalarle las orejas al Ministerio de Cultura, porque no tienen ninguna política para preservar el patrimonio material, ¿no? O sea, en ese sentido, pues estamos en cero, ¿no? La figura de la presunción, si bien es cierto, ayuda, pero tienes que encontrar pues un fiscal que quiera aplicarla, porque tampoco así nomás los fiscales quieren aplicar esa figura. Entonces, detener la demolición de ciertos monumentos se hace casi imposible, ¿no? Yo creo que en eso se tiene que avanzar más y reflexionar, pues, porque realmente nos estamos quedando sin memoria. Ajá. Bueno, Alberto Paz de la Vega, muchas gracias por esta llamada telefónica y estaremos siempre en contacto para poder seguir pues informándoles a nuestros oyentes acerca pues de el potencial justamente turístico que tiene nuestro querido Callao. Muchas gracias. Bien. Bien, amigos, el tiempo nos gana y tenemos también a otras personas. Claro, vamos a darle el tiempo, no te preocupes. Pero cuéntanos acerca rápidamente de esta cripta que hay en el en este palacio, ¿me dijiste? Eso es uno de los tantos mausoleos. Que hay en la calle central del Vaquíjano, que remeda una estructura egipcia. Y así como esa, hay otras que imitan estructuras románicas, estructuras góticas, etcétera. Y yo te quería comentar a manera de anécdota. Cuando yo venía para acá al Callao ahora más temprano, en el cruce con Fawcett, colonial con Fawcett, han puesto el gobierno regional, me parece, un gran afiche, un gran cartel, donde está la imagen de un cantante de salsa ya fallecido y que dice: al barrio se le quiere y se le respeta. El cartel está ahí, frente a la iglesia del Carmen de la Legua. Al barrio se le quiere y se respeta. Y eso fue puesto por el gobierno regional. El gobierno regional, sí. Entonces, esa frase debe ser llevada a la realidad. O sea, al barrio se le tiene que respetar también en su integridad histórica, claro, y cultural. Entonces, esa frase que sale de la boca de Héctor Lavoe, me parece que es un cantante extranjero con mucha presencia aquí, debe de ser pues concientizada y puesta y llevada a la realidad, y que no quede solamente como una frase pintoresca en un cartel enorme colocado con el dinero del gobierno regional. Claro, muy bien. Buen mensaje entonces, y también queremos agradecerles al colectivo Salvemos Lima por haber estado con nosotros, y las palabras finales también de Marco Gamarra. Bueno, muchas gracias, de verdad que para Salvemos Lima, Salvemos Lima siempre está a disposición de las autoridades. Nosotros no somos ningún obstáculo, digamos, simplemente queremos contribuir y colaborar, aportar en la defensa y promoción y difusión del patrimonio. Esperemos que, digamos, la protección del cementerio Vaquíjano, ya sea pues inmediata, que la Sociedad de Beneficencia Pública del Callao diseñe políticas en defensa, en conservación, en buen mantenimiento, para que el cementerio Vaquíjano esté, digamos, apto para la gente, para que pueda visitarla, se abran las puertas, porque también un problema es que no permiten que la gente pueda tomar fotografías, por ejemplo, ¿no? Siendo un lugar muy histórico, no se permite la toma de fotografías, ¿no? Es algo, me parece, no correcto, que en realidad la gente debería involucrarse, y teniendo las facilidades de este tipo de servicio, ¿no? Como la toma de fotografía, ¿no? Claro, bueno, para la difusión sobre todo de todo lo bello que se encuentra en este cementerio tan antiguo y que tiene mucha historia de nuestros antepasados chalacos. Bien, yo quiero agradecerle por haber estado aquí en nuestro estudio, y esperamos pues que no sea la última vez, y me interesaría de repente conversar en algún otro momento acerca de alguna idea que ustedes tengan de cómo se podría tratar el cementerio para poder de alguna manera sacarle provecho a toda esta historia tan rica, como ustedes lo han mencionado, que tenemos en el cementerio. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bien, amigos, nosotros vamos con nuestros últimos invitados, porque el tiempo realmente ya nos ha ganado tremendamente, y vamos a estar con dos personas que han venido a solicitarnos apoyo, y nosotros encantados de brindárselo. Bien, amigos, estamos ya en la parte final de nuestro programa, y esto es un caso social que queremos de alguna manera tomarlo en cuenta, y bueno, este caso también lo vamos a sacar en el diario, porque queremos apoyar a esta familia chalaca que el día de hoy ha venido a pedirnos el apoyo. Cuéntenos, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Lila Aguirre Villanera. Bien, cuéntenos el caso y el motivo por el cual usted está con nosotros. Bueno, el caso es la desaparición de mi hermano, que se hicieron una fiesta en el Mercado Rojo, Néstor Gambetta. Desapareció el 15 de marzo, y de ese día hasta el día de hoy no encontramos a mi hermano, por más búsqueda que hagamos en todos lugares, ya estamos cansados de buscarlo en las morgues, hospitales, ríos, desiertos. ¿Cuándo fue esto? El 15 de marzo, que se realizó una fiesta en el mercado. O sea, ya ha pasado más de un mes. Así es. ¿Tu hermano es una persona sana o es discapacitado? Cuéntame. Él es una persona sana, como le digo, él acudió 40 años. 40 años. Él acudió a una fiesta que fue realizada por Chacalón Junior en el Mercado Rojo. En el Mercado Rojo de Gambetta. Así es. Hace más de un mes ya prácticamente. Hace más de un mes. Y hasta ahora no aparece. No tenemos rastros de mi hermano, ya eso está denunciado en la Divincri Callao. ¿Él tiene familia? Caso. Sí, tiene dos hijos, uno de 17 y 7 años. ¿Dónde vive él? Vive en Gambetta Baja, Manzana K, lote 8, 7. Manzana K, lote 7. Bien, bueno, él es de cara, de raza trigueña, cara larga, ojos grandes, cejas pobladas, boca grande, labios delgados, nariz recta delgada, cabellos negros cortos, con textura delgada, estatura 1,80 m aproximadamente, y vestía pantalón negro, casaca negra, polo rosado, gorra negra, zapatillas blancas. Circunstancias, salió de su casa ubicada en el asentamiento humano Gambeta Baja, Callao, a las 9 de la noche, al mercado rojo de Gambeta, a una fiesta, no retornó hasta la fecha, no retorna a su domicilio, y se está haciendo la búsqueda pues en todas las zonas, ¿no? Si usted tiene información o lo ha visto o tiene conocimiento de su paradero, sírvase comunicarse inmediato al siguiente teléfono, 429-0303, Girón Constitución número 200, Divincri, Callao, ex prefectura, o con su hermana Lila Teodora Aguirre Villanera, al teléfono celular 98840531. Bueno, nosotros vamos a publicar la foto de su hermano, ¿verdad? Su hermana. Gracias, señor. La vamos a publicar el día de mañana en el diario Prensa Chalaca, no se preocupe, la vamos a apoyar en todo lo que podamos, y bueno, saldrá publicada y esperamos que usted tenga alguna... Sí, adelante, díganos. Por favor, pido a aquellas personas que me estén escuchando, por favor, compadézcanse de mi familia, de mis padres, que son personas... mi padre es persona inválida, mi madre es persona de edad, por favor, tengan piedad. Y aquellas personas que realmente lo han visto o tienen conocimiento dónde está su paradero, por favor, háganos una llamada. Y denos paz a nuestro hogar, que no tenemos ni un día de paz, señores, por favor, ayúdennos. ¿Ustedes tienen alguna sospecha de dónde está su hermano? Lamentablemente no tenemos sospecha. Por ahí dicen que se lo llevaron en un auto. Lo subieron a un auto y se lo han llevado, señores. Ajá, en un auto se lo han llevado. Sí. Bueno, nosotros vamos a estar al pendiente, vamos a publicar, como repito, el diario Prensa Chalaca es un diario del Callao, es un diario de todos los chalacos, y estoy seguro que alguna información le estarán dando para que usted tenga alguna tranquilidad. Ojalá que esté bien de salud y que esto se solucione lo más pronto para que haya paz, como usted lo menciona, en su hogar. Señora. Así es, señores, lo que queremos es tranquilidad, paz, saber algo de mi hermano. Y para poder, como le digo, para poder tener paz, mis padres también no duermen, andan todos los días llorando, están enfermos, no sabemos qué hacer. Pido al coronel de la policía, por favor, que me ayude en este caso de mi hermano a resolverlo. Bien, él se llama César Augusto Aguirre Villanera, de 40 años de edad, y el que a sabiendas detuviera indebidamente a una persona se hará responsable ante la ley, dice este comunicado de la Policía Nacional, Departamento de Investigación. Bien, yo quiero agradecerle por confiar en nosotros, señora, y de todas maneras este pedido saldrá el día de mañana con la foto de su hermano, para de esta manera tenga usted más posibilidades de hallarlo, y esperamos que todo se resuelva muy pronto. Muchas gracias. Palabras finales. Muchísimas gracias, señor. Por favor, no se olviden, señores, quienes me vean, una vez más les pido de corazón, por favor, díganme a aquellas personas si supieran dónde está el paradero de mi hermano para poder ir. Por favor, no se olviden. Bien, muchas gracias a la señora que ha venido, a la señora hermana de la persona desaparecida, Lila Teodora Aguirre Villanera. Así que ya saben, amigos, si tienen alguna información, el 98840531, y el día de mañana la foto de esta persona desaparecida saldrá pues también en el diario, contribuyendo a esta familia, con esta familia chalaca. Bien, el programa se terminó, agradeciéndoles de antemano, muy sinceramente, por su compañía, por su sintonía. El día de mañana tendremos un programa similar, un programa informativo para todos ustedes, y esperando pues que haya sido de su agrado. Ya viene Laura Mao, y Soneando con Laura Mao, salsa de alto nivel. Así que conmigo será hasta el día de mañana, un amigo y servidor, Tulio Chávez. Que tengan ustedes muy buenos días.